do it live with DJ Eric Mix. Me levanto un baño y luego me pongo a forjar. Es veneno de pa' arriba de muy buena calidad. Los teléfonos no paran nunca de sonar. ¿Tienes alguna previste por tu bien te quiere más? Para que se pase de verga. da vinha capopa da bunda capopa da bunda capopa da bunda capopa da bunda capopa da bunda capopa da bunda capopa da bunda capopa da bunda capopa da bunda capopa da bunda capopa da bunda capopa da bunda capopa da bunda capopa da bunda capopa da bunda capopa da bunda capopa da bunda capopa da bunda capopa da bunda capopa da bunda capopa da bunda capopa da bunda capopa da bunda capopa da bunda capopa da bunda capopa da bunda capopa da bunda capopa da bunda capopa da bunda una mansión y no me sé ni la dirección. Oh, está cabrón, muy cabrón, papi, alca, pídame la bendición. Joder, mi casa es un hotel y se ve cabrón a la pista. En ella puedo aterrizar un avión, solo me falta la pista. Imposible que falle esa combinación de flow, una ensalada mixta. Palomo no insista, cuando se habla de grandeza no te hace la lista. Cuando la mía me miro, el VIP se pegó, claro que sí, claro que entró, hola. Mi nombre es Altani, no es un placer. Hoy tú te vas con una leyenda que no va a volver a nacer. Y a la vida, cuando la mira, la mira. El día aquí se pegó, claro que sí, claro que entró. Hola, mi nombre es Altani, no es un placer. Aprovechame, tú me lo vas a ver. la verdadera guaracha. La verdadera guaracha. Thank you. Arriba ahora, muchachos. Rip, rip, rip.